storm. Shit is so tight. Cut. Much, much torn. Rack. 28 minutos pasan de las 6 de la tarde, se sigue debatiendo la ley de servicios de comunicación audiovisual en el Senado y por eso está con nosotros el gran Sebastián Dantí con su ranking. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, gran? Es un ranking, ¿no? Y donde me sumerjo en la actualidad. Ufa. Pero previamente, antes de entrar con este tema tan importante que está causando tanto revuelo, quiero recomendar una película. Ajá. Sí. Es un servicio más de su... Asesinato en el Senado de la Nación. La Rosales. No, sé que no es mi métier, que se encarga el señor Nico Batlle. Sí. Pero... yo pensé que en realidad siendo columnista iba a integrarme al mundo de los columnistas y todos íbamos a ser amigos como los chicos de Clave de Sol. ¿Te acordás de Clave de Sol? En la Lucila se firmaba. ¿En la Lucila? ¿A usted qué le gustaba? A mí Karina. Karina, obvio. Karina, obvio, por favor. Karina, sí, loco sí. Por Karina. La otra vez me lo encontré mismo a Luis Pedro Toni, le di un abrazo y le dije, hey, yo soy columnista como vos, pero él me apartó de un codazo y me dijo, yo no soy columnista, soy panelista. Ajá. Es distinto ahora. Claro, pero en un panel sí. No es lo mismo. Es un subgénero ahora de columnista. Claro. O sea que no hay un club de columnistas donde seamos todos amiguitos y nos reunimos a tomar un submarino o una cocoa mientras miramos los dibujitos. Es verdad, los autos locos, sí, sí. Claro, bueno. Y los bastoneros ni le cuento, te pegan, ya le pegan, porque son gente anciana. Bueno, no importa, seguiré siendo un columnista huérfano de aprobación y el cariño de los demás, hasta que un día... me trule, agarre una itaca que le emprenda a tiro limpio por la ciudad. Después se preguntan por qué uno de pronto se trula. Porque es por la falta de cariño, porque dije, voy a ser columnista. La falta de cariño. Sí, porque dije, voy a ser columnista, ahora todos me van a querer. Y la verdad que no. No me quiere nadie, no lo quiere nadie. Anti, bueno, pero... Bien, bueno, quiero recomendar una película llamada Mega Shark versus Giant Octopus. Ajá. O sea, el mega tiburón versus contra el pulpo gigante. Versus contra, gracias por aclarar. Versus. Actúa contra. Lorenzo Lamas en uno de los mejores papeles de su extensa carrera. Qué bueno sí. Eso. Está con botoneta, ¿no? Sí. En una escena, el megatiburón arranca de un mordisco el puente de Brooklyn y Lorenzo Lamas no dice nada, se queda mirando a través de una pantalla, pero al no decir nada, en esa angustia contenida que no reflejan sus facciones, pero el brillo de sus ojos... Sí, y me hizo derramar lágrimas, aún más saladas que las del mar del cual emergía el tiburón. Ahora sabemos toda la historia de Campanella. Vio sí. La película, vio el brillo de sus ojos, dijo el secreto de tus ojos, qué buena película vamos a filmar y todo para hacer Doctor House de vuelta. Claro. Exactamente. ¿Sabes quién actúa también? Deborah Gibson. Ajá. Más conocida como Debbie Gibson, que era una cantante melódica. Sí, de los 80. Bueno, o que 70, cantaba... 80. No, 80, cantaba... I was lost in your eyes, I can feel my heart. Bueno, con esa canción yo entré a mi cumple de 15. ¡Ay, qué lindo! Con eso y un vestido blanco con miriñaque. Mira. Entre humo. Plumetín, ¿no? ¡Qué lindo! Estaba hecho un muñecote. Me imagino. Después subo las fotos en la página web. ¿Qué página web? No sé, la que quiera. Radiouniversidad.wordpress.com. Ah, muy bien. Bueno, recomiendo la película El Megatiburón versus el Pulpo Gigante, que en realidad si querés que te lo engarce con lo que está sucediendo ahora, el megatiburón versus el pulpo gigante. Son dos grandes potencias, como puede ser los medios de comunicación versus... Clarín. Versus... Clarín medios de comunicación versus... Exacto, versus el... Ley de medios. Exactamente. Un pulpo gigante... Sí. ¿Contra un megatiburón? No, el que... Las que, porque eran chicas. Ah. Las que mataban... Al pulpo este gigante eran dos orcas. Bueno. Argentina, claro, sí. Claro, pero además había una escena tremenda de un bebé solito en su carrito en la costanera del mar, en una playa, y no sé por qué la mamá lo dejaba solo, la cuestión es que te muestran al bebé solito, pasa un auto Y cuando termina de pasar el auto, el bebé ya no está. O sea, el pulpo había sacado unos sus tentáculos del mar y sobre la costanera se había agarrado al bebé con carrito y todo y se lo había morfado. Ajá. Y Ernesto Herrera de Noble, que sería un pulpo o yo una orca. O el bebito en el carrito. Yo creo. El bebito en el carrito. Robado, sí. Claro, sí, por eso y el sí. Pulpo, entonces. Bueno, vamos a lo mío. Este fue el momento de películas y la realidad, así que ya está, basta de realidad. Lancémonos a bucear en otro mar, en el mar de la música, antes que el pulpo de la realidad nos atenace con sus tentáculos viscosos, sumergiéndonos en el pantano de la mediocridad eterna. Comenzamos con la siguiente canción, así se van dando una idea de qué trata el ranking de hoy. Si yo soy vida, tú eres agonía. Si yo soy llanto, tú eres risa. Si yo soy golpe, tú solo caricias. Yo soy remedio y tú el veneno que se apodera de toda mi sangre y de todo mi cuerpo. Si yo soy luz, tú eres sombra. Si yo soy calma, tú solo discordia. Si yo soy paz, tú eres guerra. Si yo soy gato, tú te vuelves perra. Y me lastimas y te rechazo. Pero termino, quiera o no quiera, siempre entre tus brazos. Y es que no puedo ya vivir sin ti no puedo. Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo. Y es que no puedo ya... Exactamente, hoy hablaremos de contradicciones, oposiciones y dicotomías. Los que llamaron al número 4813-8161 y adivinaron, se hicieron acreedores a una convocatoria. A una convocatoria de acreedores. Qué bueno. Ahí faltaron las risas grabadas. Si no ponen las risas grabadas, la gente no sabe cuándo hay que reírse. Claro, porque es importante saber cuándo hay que reírse. Y en realidad lo que no puedo lograr es que la gente sepa de qué se está riendo. Pero bueno, en algún momento habría que encontrar algún sonidito. Ahí está, mira qué bien. Perfecto, el patito. A mí me suena que una convocatoria de acreedores no es una especie de camping adolescente donde todos juegan, se juntan a tocar la guitarra y a cantar y a hacer rondas lirondas, ¿no? Rondas lirondas. A ver, cuéntenos, Anti, de qué se trata la ronda lironda. Bien, voy a dejar el humor stand-up y voy a volver a lo intelectual para no sumergirme, no ser aún más patético de lo que ya soy. Escuchábamos a los Pimpinela cantando Es que no puedo ya vivir sin ti no puedo. Y fíjate que en esta iteración, en realidad una aliteración anafórica con hiperbatón, para ser más precisos, radica el nudo intrínseco de la contradicción. Esto es que no puedo ya vivir sin ti no puedo. Es un diálogo entre uno y su otro, o su ello, ¿no? Uh-huh. La alteridad, me encantó, ¿eh? Sí, exactamente, diciendo lo mismo pero cambiando el orden de las palabras. O sea, metaforizando sencillamente la raza humana y su reclamo de amor y comprensión, aunque para ello subvierta las técnicas del lenguaje. Estuve viendo mucho el programa de filosofía de Feynman por cable, no aprendí sé si se nota. Sí, mejor que Rosinger, el hijo, mucho mejor. Incluso le robó una palabra que usó el otro día, que es caleidoscopización. Es buenísima. Ajá. Sobre todo me gusta para conjugar. Yo me caleidoscopizo, nosotros nos caleidoscopizamos, vosotros os caleidoscopizáis. Hay más ejemplos de contradicciones para este ranking contradictorio de hoy. Y siguiendo con la letra de Pimpinela de Si yo soy noche, tú eres día. Si yo soy Arjona, ¿tú qué eres? 70 veces 7 lo intenté sin el largo. Para siempre es porque no puedo más. No tengo nada que perder. Solo el miedo a la soledad. Me temo que esta vez es el fin. Adiós amor, adiós mujeres. Puede ser un caso de incompatibilidad de caracteres. Cada vez que digo que sí, ella triste en hacer el amor. Si le engaño con un arruque, ella me la da con humor. Cada vez que yo le digo póker, ella lleva una escalera de color. Cuando le propongo salir, me contesta ni pensarlo, ahogando el hogar. Canto algo de bordondila, mi protesta maldición. Bien, en realidad quería pasar la canción Dime que no, de Ricardo Arjona, que también habla de contradicciones, pero el señor operador se negó y me puso a Sabina con Incompatibilidad de caracteres, que prácticamente habla de lo mismo. ¿Qué cosa, no? Esta cosa histérica del reclamo y la insatisfacción. Este tira y afloje que tienen las parejas. Esta cosa de tráeme flores, tráeme flores, tráeme flores. Y uno responde, déjate de hinchar, déjate de hinchar, déjate de hinchar. Y ella un día, cansada de la falta de romanticismo, se va. Y ahí uno, ¿qué hace? Le compra flores. Y es que las parejas siempre juegan al límite. Y justamente de este intercambio entre amor y desamor viene a hablarnos nuestro amigo, una vez más, Julio Iglesias, con un tema de música disco. Ajá. Llamado Un día tú, un día yo. Soy igual, nada nos puede hacer cambiar. Vivir así con la emoción de no saber decir adiós. Querer así, odiar los dos para después morir de amor. Un día tú, un día yo, me quieres tú, te odio yo. Bien podría haber sido un tema de los Bee Gees, pero no, era Julio Iglesias, acompañado por un coro celestial de tres bellezas blondas, como eran, siguen siendo y lo serán por siempre, las tres Marías, las trillizas de oro. ¿Cómo eran que se llamaban? María Eugenia. María Emilia, María Laura y María Eugenia. Muy bien. Un día tú, un día yo, me quieres tú, te odio yo. Querer así, odiar los dos para después morir de amor. Tú pierdes hoy, ganaste ayer, siempre le toca a alguien perder. Y efectivamente una metáfora perfecta de la vida, no solo en la pareja, sino también en la sociedad. Piénsenlo. Un segundo. ¿Ya está? Sí. Bien. El afán de querer tenerlo todo sin aceptar perder algo es un error que cometemos todos. Estuve también leyendo mucho el nuevo libro de Ari Paluch, que ustedes saben que yo lo sigo. Por eso estoy tan filosófico. El combustible espiritual. Dos. El regreso. Sí. Ah, porque hace la mañana la ida y ¿Cómo es? Reload. Sí, reload. Bueno. ¡Ay, Ari! No me vengan ahora las oyentes casquivanas y chirucitas, o los oyentes langas, que se creen Isidoro Cañones a decirme, me gustan dos personas a la vez, uno tiene este y la otra tiene lo otro, y entre los dos armó al ideal. ¡Qué piolas! Descuartizando cuerpos y emociones y personalidades, todos armamos nuestro ideal. Y el ideal es ideal hasta que lo conseguimos. Acerca de esta diatriba, nos cuenta Ana Belén, que se debate entre dos personalidades contrapuestas en su canción Entre dos amores. Me viene muy romántico, ¿vieron? Entre dos amores voy a la deriva. Uno me protege, el otro es mi guía. Uno me da hogar, el otro vida. Uno es amor. Amores voy como jardinero, uno es el que tengo, el otro es el que siento, uno es tan suave, el otro tan fiero, uno me da paz. Ay, qué bien, me siento bien. Mientras los veo a todos discutir en la Cámara de Senadores, pudiendo estar escuchando este ranking. Sí, es verdad. Dándose las manos todos, dándose abrazos, diciendo, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, pero abrázame primero, ¿no? O podría decir... ¿Te imaginas a Teresita Negre de Alonso abrazándose con Genefes? Claro, diciendo, antes, dame un abrazo primero, después charlamos. Sí. Llevemos unos mates, ¿no? Vale, o Pichetto dándole un besito a Cobos. También, sí. Claro, y bueno, y por algo se empieza. Para algo es este ranking, pero no lo están sintonizando, me parece, en este momento. Pero no importa, yo seguiré. Esto es como el karma llegará, ¿no? Bueno, escuchábamos a Ana Belén, Entre dos amores. Una canción sugerente, muy sugerente, pero también subgerente. Un subgerente, le voy a decir una cosa, un subgerente es ideal, porque... tiene más poder que un empleaducho común y al mismo tiempo tiene la ambición de aquel que aún no llegó a la gerencia. Y siguiendo con esta asociación libre, amalgamo gerencia con gerencia de marketing. Y digo marketing y traigo a colación una vez más la remasterización y digitalización que recientemente se hizo con la discografía de los Beatles. Y nuevamente me enojo por mi carencia de plata para comprarla. Así que voy a volver a pasar un tema de ellos con mal sonido solo para descargar mi encabronamiento, porque yo también tengo una parte negativa. Corría 1967 y John y George se la pasaban subestimando a Paul McCartney. Le decían, Gil, tibiecito, siempre haciendo baladita de amor, Entonces Paul se enoja y dice, ya van a ver, voy a hacer un tema repolenta, turros. Y escribe la siguiente canción. Se corta porque yo no estoy desesperado por la remasterización. Ahí se escucha más el bajo ahora, ¿qué me importa? Esta es la toma número 16 que hicieron ensayando. Se corta en el medio, anda mal el compact. Y a mí no me importa, Emi, no me importa. No me mandes de regalo nada. No quiero nada tuyo, Emi. Bueno, esta canción dice así. Decís sí, digo no. Decís pará y digo seguí. Decís adiós y digo hola. No sé por qué decís adiós y digo hola. Hay secretos que deben ser guardados y letras que jamás deben ser traducidas. Igual Joaquín Galán se inspiró en esta para hacer si yo soy gato te vuelves perra. ¿Entendés? Fíjate que tiene soy esto, digo lo otro. Bueno, más o menos es lo mismo. Bueno, vamos a los dos últimos puestos de hoy. Caetano Veloso también nos habla del amor. Llámame la Teresita, así prende, porque este tema también es muy lindo. Ahí viene. Nos habla del amor y de lo difícil que es darle al otro lo que quiere o dice querer. Pero cuidado, la insatisfacción es insaciable y voraz, con muchas zetas. Onde queres revólver, sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta. E ganha liberdade na amplidão. Onde queres família, sou maluco. E onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. E onde queres eunuco, garanhão. Onde queres o sim e o não, talvez. E onde vens eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou o irmão. E onde queres cowboy, eu sou o chinês. Bruta flor do querer. Donde quieres dinero, soy pasión. Y donde quieres descanso, soy deseo. Y si soy solo deseo, decís no. Donde no querés nada, nada falta. Donde querés tortura, soy curación. Y donde querés placer, soy el dolor. ¡Ah, bruta flor del querer! ¡Ah, bruta flor! ¡Bruta flor! Gracias, Caetano Veloso, por venir con tu poesía cruda, tirarme el ánimo al piso en mi columna semanal de humor. Lo parió. Bueno, ahora que entramos en un clima más íntimo... sí, pasá, sentate. Estamos en un clima más íntimo. Voy a contarles una cosa sobre el tema de hoy. Se está acomodando porque como estamos en un clima más íntimo, por bien claro. Se le está pegando al torso. ¿Te pasa el brazo? Sí. Íntimo no quiere decir erótico. Secreto en la montaña, secreto en la montaña. Bien, así como me ven, hace unos años yo era un tipo muy lindo. Pero muy lindo. Esta es la parte donde tenemos que decir, María Eugenia, lo seguí siendo. Tanto así que para seducir a una mujer me bastaba solo levantar esta ceja, mira, esta. Incluso las damas más resistentes se resistían únicamente porque pensaban que haciéndose las difíciles me iban a gustar más. Llegó un momento en que mi propia belleza no me bastó y quise demostrarme a mí mismo que era más que un tipo muy, muy, pero muy lindo. Entonces traté de desarrollar el arte de la conversación y cuando hablaba con un estudiante de letras le decía: ¿qué te parece que simboliza Gregorio Samsa en la Metamorfosis de Kafka? Y ellas me respondían: ¡qué lindo sos! Y después cuando hablaba con algún estudiante de filosofía le preguntaba: ¿estás de acuerdo con la revalorización actual que se está haciendo del Tractatus de Wittgenstein? A lo cual me contestaban: ¡me gustas! Y todo así. Entonces se me ocurrió un plan. Día tras día, antes de dormir, empecé a pasarme una cremita por el rostro. Una cremita con un muy pequeño porcentaje de ácido sulfúrico por la nariz, que era lo más lindo que tenía. Así poco a poco me la fui deformando, empequeñeciendo, Michael Jacksonizándome la napia, hasta que quedó como la tengo ahora, un poco ladeada y con las narinas tan grandes que parecen los huecos de una calavera. Luego me arranqué las cejas, que eran mi instrumento de seducción número uno, y finalmente, con paciencia y una tenaza, me fui quitando los dientes, uno sí, uno no, hasta dejarlos intercalados. Es un piano. Con la fila de abajo hice lo mismo, pero con los dientes impares. Así cuando cierro la boca, encastran justo y forman una sola fila en vez de dos. Como quedan como un Tetris. Desde entonces, cada vez que voy a un boliche me convierto en un lobo cazador. Y ahora me cuesta, y me miran con asco, y uso todo mi intelecto para seducir. Pero no hay caso, nunca más lo logré. Esta historia tiene una moraleja, pero no la sé. Llegando cuando todo se retira, espiando cuando la acción terminó, juntando flores que ya están marchitas, blasfemando cuando una te salió. Desnudándose en 40 bajo cero, llorando cuando el aire se rió, boludeando cuando hay que estar bien serio, festejando un cumpleaños que hace tiempo. Recién estaba Cobos escuchando mi ranking, me hizo un gesto, me levantó una ceja. Sí, ya sé que estás escuchando la Bersuit con su tema A Destiempo. Gracias, Cleto. Bueno. Así finaliza el ranking, que justamente lo empezamos bien arriba con el Mega Tiburón y lo terminamos bien abajo para darle un sentido redundante. Por eso mismo es que me despido con quienes empecé, tan solo para demostrar que en el reverso de la moneda está la misma cara. Cerramos también con los Pimpinela, que esta vez nos cantan: te digo blanco, me decís negro. Mirá. Cuanto más te busco, menos te encuentro. Si te doy ternura, tú me pides fuego. Si te doy palabras, tú quieres silencio. Si te digo blanco, tú me dices negro. Si te digo toma, me contestas tengo. Si te doy caricias, tú me pides besos. Si te entrego el alma, bueno, llegamos de esta forma al final del ranking del enorme, ¿es así? Ya me fui. Hagan como que ya no estoy acá. Soy una especie de espíritu que flota. Ojalá fuera. ¿Podemos decir lo que querramos, como si él lo estuviera? Este pibe que vino hace un rato. No lo soporto más. Cada vez me lo banco menos. Los escucho. Es un babi. Muevo la copa en el medio de la mesa. Vamos que nos vamos. 6 minutos para las 7 de la tarde. Atardece, que no es poco. El regreso anticipado por Radio Universidad. Bueno, nada, que es la página del MSN, sí. Propone una encuesta, ¿no? Y dice, tras la muerte de Mercedes Sosa, ¿quién crees que será su heredera musical? Y las propuestas para que uno pueda votar son Roxana Carabajal, Tamara Castro, Luna Monti, Soledad, Laura Ross u otra. Daniela Herrero, voto. Daniela Herrero. ¿Otra entonces? Otra, sí. ¿Votamos otra? ¿Vos qué votás, Dante? Para mí MSN es muy sádicos nosotros, quiere decir MSN. ¿Quieren saber quién va ganando? Sí. ¿Quién es la heredera musical de Mercedes Sosa según es los...? Es muy triste este ranking, realmente es patético. Sí. Es el ranking como le pusieron en obituario. ¿Quién es la heredera musical de Mercedes Sosa según los electores, se llaman...? Internautas, los que votan por... Estos son los monguis, los que votan. Bueno, esto, que entre cuáles estamos, nosotros acabamos de votar. MSN, monguis somos nosotros también. Claro. 56% ganadora como heredera musical de Mercedes Sosa. Soledad le sigue, Roxana Carabajal, lejos, con un 5%, Tamara Castro, Luna Monti con un 2%, Laura Ross con un 1%, pero quien sale segunda es otra. Otra canta mejor. Era Daniela Herrero. Otra. Que no sea Soledad, que es un perro cantando. ¿Cómo que bueno, es más un perro? Es una perra. Pero... Ahora, si un día se muere, de ustedes se va a arrepentir. Claro, ¿quién es la heredera musical de Soledad entonces? Bueno, la hermana, claro. Por lo menos se va a quedar con la bebita. Nos estamos yendo, que tengan todos un buen fin de semana, pasadla bonito y nos reencontramos el lunes a las 4 de la tarde. Martes, yo el martes, usted no sé. Tenés razón, que es fin de semana largo, ponele que nos encontramos el martes. Le traigo orquídea. No, por eso me dijeron mi especial del lunes. Sí, vení cuando quieras. Claro, el ranking, desde las 4 de la tarde hasta las 19, el señor Seba Dantí, aquí haciendo su ranking. Nos vamos con Michael Jackson, Bad. We'll be right back.